es como todo. Sí, total. ¡Hay recuperatorio! Es como todo. Once y media de la noche, cuarto, quinto, ya no me acuerdo, bloque de Es como todo. Qué lindo que lo pasamos con los chicos de Grillo y los Villos. Muy lindo, muy lindo. Qué, qué bien que suenan, por Dios, acá. Suena muy bien, suena muy bien. Espero que se haya escuchado de la misma manera sus voces. La gente que está escuchando la radio. Porque por lo menos acá se escuchó de pelos. De pelos. Dijimos al comienzo del programa que íbamos a... a dar una reseña de lo que pasó en el año 1974 en el mundo del rock, de la música rock. Todo viene a cuento de el señor Homero Simpson, que dice lo siguiente. ¿Para qué quieren nuevos grupos? Todos saben que el rock logró la perfección en el 74. Es un hecho científico. Todos saben que el rock alcanzó la perfección en el año 1974. Es un hecho, dice Don Homero J. Simpson. Homero J. Simpson. Nosotros dijimos, bueno, ahora, siempre hay que escucharlo a Homero. Lo que dice siempre hay que escucharlo. Totalmente. Entonces, vamos a los charts, dijimos con la producción del programa. Vamos a los charts para ver qué pasaba, qué ocurría en el año 1974. Y en el año 1974, como primera muestra, primer asomo de lo que sucedía, que pasaba esto. Se la tienen que conocer. No hay nada más que decir. Esas monedas, esa caja registradora. Exacto. Año 1974 veía la luz nada más y nada menos que el Dark Side of the Moon. De nada más y nada menos que Pink Floyd. Un disco que hizo historia por muchas razones. Primero y principal la calidad de las composiciones, pero también el laburo que tuvo en la producción de este disco. Fue grabado en Abbey Road y llevó muchas, pero muchísimas sesiones. Todo experimentando con las máquinas nuevas que había en ese momento. Hicieron temas tan grandes como este que estamos escuchando, Money. Money, get back, canta. Le ponemos un poroto Homero con este tema, ¿no? Un porotito Homero. Pero no era lo único que pasaba en el año 1974, sino que también salía el disco Second Helping de Lynyrd Skynyrd. Obviamente con el clásico de todos los tiempos, Sweet Home Alabama. Sweet Home Alabama, ¿quién no habrá tocado este tema con sus primeros comienzos de guitarra? ¿Qué grupo no habrá versionado esto en sus primeros en los comienzos? Inclusive aquí en Argentina tenemos el caso de Charly García, ¿no? Que versionó este tema. Sí, con Javier Calamaro. En vivo, cuando hizo, no sé, llegó a 100.000 personas ahí en Buenos Aires. Cuando grabó su disco Demasiado Ego. Demasiado Ego, exacto. Allá por Puerto Madero. Mr. Charly García. Desde Pergamino me vine a ver ese recital. ¿Ah, sí? Sí. Un gran recuerdo. ¿Qué año fue? Hermoso. 98 más o menos. Estamos en Pergamino todavía. Estamos en Pergamino. Qué linda época. Éramos unos adolescentes con Con ganas de venir a Buenos Aires. Con ganas de ver a Charlie García. Pero no hablemos de Pergamino porque estamos hablando, ni del 98, porque estamos hablando del año 1974. Y lo que sucedía, lo que acontecía en las bateas de cualquier disquería de aquellos años. Y también, segundo punto para Homero. Pero también sucedía algo más en este año. Escuche. Así es, Jagger, Richards, Watt, en este. Ya estaba Ron Wood. Así, en el año 1974 sacaban el duodécimo álbum de The Rolling Stones, llamado It's Only Rock and Roll, como la canción lo. Así lo dice. Tercer poroto para Homero Simpson. Pero no eran los únicos británicos que hacían algo. Ya que ya hablamos de Pink Floyd, hablamos de Rolling Stones. También había otro británico. ¿Qué hacía de las suyas en este año? A ver. Así es, en el año 1974 Eric Clapton sacaba su segundo disco como solista, por supuesto, llamado 461 Ocean Boulevard. Me conmueve, el inglés del Tete me conmueve. Es un disco que está hecho con muchas versiones, hay muy pocas canciones en realidad de él. Sí. Es un discazo igualmente, pero no tiene muchas composiciones propias. Y una de quizás la que más se destaca es esta canción, por supuesto, I Shot the Sheriff, de Bob Marley and the Wailers. También, otro punto por otro. Obviamente. Otro por otro. Y vaya preparando otro, porque mire quién también hacía de las suyas en el año 1974. Año 1974, Burn salía de esta gran formación llamada Deep Purple. Es el octavo álbum de la banda en estudio, pero es el primero con el vocalista David Coverdale. El primero con Coverdale. Exacto. Además es un disco que está más tirado para el sonido funky, ya no es tan rock crudo como lo venía haciendo Deep Purple, sino que cambió un poco y eso siempre es bueno. Siempre es muy bueno. Pero bueno, nos estamos diciendo, año 1974, Pink Floyd, Lynyrd Skynyrd, Rolling Stones, Eric Clapton, por supuesto, Deep Purple. Y también esta banda muy graciosa. A mí me gusta mucho esta banda. Muy graciosa. Es un discazo en el año 1974. I said, oh. You dreamer, you're nothing but a dreamer. Cantaba Supertramp en el año 1974, extraído del disco The Crying of the Century. Un gran disco, un gran. Tiene también School. Tiene muchos, muchos temazos este disco. Es uno quizás de los más conocidos de la banda. La banda. ¿Junto por Homero? Punto para Homero. Perfecto. Luego vamos a ir a un solista. ¿Cuánto va? 6, 7, 0. Vamos a un solista canadiense, él, que en el año 1974 sacaba su disco On the Beach. Año 1974, el gran Neil Young, como Neil le gusta Young, que le diga, como se dice en el barrio, Neil Young, sacaba un gran disco llamado On the Beach, con este tema, que es un temazo, Revolution Blues, pero no era el único solista que sacaba disco en el año 1974, sino que también lo hacía otro, y con este sí, por favor, aplausos, párense a escuchar esto. The sun was shining, I was laying in bed, wondering if she'd changed it all, if her hair was still red. Her folks, they said our lives together sure was gonna be rough. They never did like mama's homemade dress, papa's banquet wasn't big enough. And I was standing on the side of the road, rain falling on my shoes, heading out for the East Coast. Lord knows I paid some dues getting through, tangled up in blue. Bob Dylan, Bob el gran Dylan. Tío Bob. En el año 1974 sacaba un gran disco, un disco muy, realmente muy logrado de su extensa discografía, y sobre todo en los 70, 60, llamado Blood on the Tracks. Son todas canciones de palabras de ruptura. Fue cuando lo rompió con su novia. Y se mandó un disco genial, genial. Muy, también muy bajonero, pero sencillamente genial. Realmente, así que gracias Bob por tanto. Pero Bob Dylan no era el único tampoco solista que le sacaba cosas en el año 1974. Porque también nuestro amigo Tom Waits sacaba su segundo disco llamado Heart of the Saturday Night. El señor Tom Waits. Qué lindo, qué lindo año. La puta qué lindo año. Y eso que yo me estoy dejando afuera cosas como King Crimson, que había sacado ese año también, como Brian Eno. También había sacado Camel, el famoso disco Mirage, con la famosa cosa del Camel, que casi son los cigarrillos, ¿no? Sí. También sacaba Jim Clark, sacaba No Other. En realidad hay muchas cosas. Velvet Underground, por supuesto. Van Morrison sacaba. Miles Davis, Johnny Mitchell. En realidad fue un año terrible. Obviamente también me dirán, bueno, en el año 1974 también se publicó Libertango, también se publicó Pequeñas Anécdotas de Sui Generis, instituciones básicamente. Pero bueno, estamos hablando del extranjero y tampoco tenemos todo tiempo para poner todo lo que pasó. Y podemos ver también a nivel nacional en otra columna cuál es el año mágico de... Es buena, es muy buena. El año mágico nacional. El año, claro. Claro, cuál es en la Argentina año que... Sí, también puede ser un poco subjetivo, pero me parece que está cerca. Pero en la misma década debe andar, seguro. En el 73 hubo muy buenos discos. Y bueno, Está Muerte en la Catedral. Muerte en la Catedral, sí, lindo. También sacaron el año 1974 mi amigo John Cale, que me gusta mucho. Pero bueno, quizás otro día pasaremos algo. Pero todos estos no eran los únicos que sacaban discos en el año 1974, sino que en el año 1974 mi padre, mi gurú, mi todo, el señor Frank Zappa, sacaba su disco Apóstrofe. Y nos vamos escuchando un gran tema de este disco llamado Cosmic Debris, o sea, basura cósmica. Parece que Frank andaba medio enojado con alguno que dice que venden soluciones con palabras, predicadores, sí, claro. Y le dijo, le voy a hacer un tema. Y lo hizo. I was ready, willing and able to pay him his regular fee. He would drop all the rest of his pressing affairs and devote his attention to me. But I said, Lord, him rather, who you jiving with that cosmic debris? Now who you jiving with that cosmic debris? Lord, him rather, don't you waste your time on me. The mystery man got nervous and he fidgeted around a bit. He reached in the pocket of his mystery robe and he whipped out a shaving kit. Now I thought it was a razor and a can of foaming goo. But he told me right then when the top popped open there was nothing his box won't do. With the oil of Aphrodite and the dust of the Grand Wazoo. He said, you might not believe this, little fellow, but it'll cure your asthma, too. And I said, look him, brother, pull you dabbing with that cosmic debris. Now, what kind of a guru are you, anyway? And ram it up your snout. But I got the crystal ball, he said, and held it to the light. So I snatched it all away from him, and I showed him how to do it right. I wrapped the newspaper around my head so I looked like I was dead. I said some mumble-jumble then, I told him he was going to school. I robbed his rings and rocket rods, and everything was a bomb. I had that sucker hypnotized, he couldn't even make a sound. I proceeded to tell him his future then, as long as he was hanging around. I said, the price of meat has just gone up, and your old lady has just gone down. Now, is that a real poncho or is that a Sears poncho? Don't you know you can make more money as a butcher? So don't you waste your time on me.